para hacer más grata su estadía en el dial. Radio Colchagua en amplitud modulada y Radio Luna Santa Cruzana en el 88.1 de la frecuencia modulada. Juntos somos más para ustedes.